dedicado a Quito, y precisamente porque hoy Quito está de fiesta, 483 años de la fundación de San Francisco de Quito. ¡Que viva Quito, Patricio! ¡Bienvenido! Buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, una alegría poder estar compartiendo Florilegio Musical Ecuatoriano de los días lunes con la compañera Laurita Ríos Armijos. Un fuerte abrazo para ti, Laurita, que viva Quito. Y también un abrazo cordial a Dieguito Salazar, siempre apoyándonos acá en el control de sonidos, siempre con su magnífico trabajo. Y a ustedes, amigos oyentes, ojalá ya estén preparando la fiestita de Quito en su barrio, en su parroquia, en su comunidad. Que la alegría de estas fiestas sea motivo para que se fomente la unión, la amistad, la solidaridad entre todos los habitantes de este Quito milenario, que sabemos que estamos con la Fundación Española, pero es un tema que ya se ha conversado, ¿no es cierto? Es un tema que ya se ha conversado, y más bien la Fundación se ha ido convirtiendo como en un hecho de alegría, de confraternidad, así que con mucho respeto para todas las opiniones. Esto es las fiestas de Quito, y un abrazo para todos los quiteños y todos los chagras que viven aquí y que la disfrutan. Los chagras que nos ha recibido la capital de los ecuatorianos para disfrutar de esta belleza arquitectónica, de la diversidad de la gente, porque miren, aquí hay de diferentes provincias de nuestro país, de diferente tez, de diferente forma de hablar. Así que Quito es bien diverso, Pat. Es como un reflejo chiquito, ¿no? El Quito bonito es un reflejo chiquito de lo que ocurre en todo el país. La plurinacionalidad, la interculturalidad siempre vigentes. Aquí encontramos, por ejemplo, si uno camina de la avenida 24 de Mayo para arriba, hay una fuerte presencia indígena de la provincia de Chimborazo. Y si uno va por Carapungo, por Las Roldós, por Calderón, hay una fuerte presencia del pueblo afroecuatoriano. Los chagras que hemos venido de provincias, de Tungurahua, de Chimborazo, también tenemos alguna presencia en las parroquias como Conocoto, La Merced, Pinta, Galangací y las otras parroquias. Es decir, Quito es un ejemplo muy bonito, muy significativo de lo que es la plurinacionalidad del pueblo ecuatoriano. Así es, Quito, que viva Quito. Mira, a propósito de esto, después de este preámbulo que hemos dado, yo sé que tienes en tus manos algo que nos vas a contar de Quito. ¿Y qué te parece? Yo quiero presentar una canción que tuvo la gentileza de hacerme llegar el día de ayer, el maestro Marcelo Sánchez. Qué bueno, lindo. Esta canción es un tema musical que se llama Tributo a Carlota Jaramillo. Mira tú este tema musical. Y bueno, yo preguntaba, ¿y quién escribe? ¿Quién puso la poesía? ¿Quién puso la letra? ¿Quién canta? Porque claro, uno puede decir, ahí está la guitarrita de Marcelito, pero nos hace falta más información, y él nos comenta que la letra es de Víctor Condo Esquivel y la música de Patricio Montero. Canta Pilar Cardoso y Marcelo Sánchez este tema musical, y a propósito dice que quisiera compartir con la audiencia de Florilegio Musical Ecuatoriano este tema musical que lo acaban de hacer, dice así. El 10 de diciembre se cumplen 30 años del fallecimiento de Carlota Jaramillo, y por lo tanto lo hacen para rendir homenaje a esta cantante ecuatoriana. Sí, qué lindo, o sea, esta mujer que nació en Calacalí, ¿no es cierto?, y que hizo presencia fuerte, histórica, con su maravillosa voz en el mundo musical de las culturas populares del Ecuador. Carlota Jaramillo, ¿quién más para recordarnos sendas distintas y otras canciones tan hermosas que no solo que las cantó, sino que fue fuente de inspiración de su esposo, ¿no? Entonces, creo que si su fecha conmemorativa es el 10 de diciembre, entonces queda muy bien que en estos días escuchemos el homenaje a Carlota Jaramillo. Y como siempre, la primicia para ustedes, amigos, amigas de aquí, de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, así calientitos los temas musicales que los compartimos con ustedes. Pero antes, quiero hacerles la invitación. Marque 2220-966, 2220-966. Quisiéramos escucharle. A ver, ayúdenos. No nos dejen solitos en estas cuatro paredes. Queremos sentir la compañía de ustedes. Que puedan contarnos cómo recuerda Quito a usted. Miren, de pronto ahora estamos ya en los 483 años. De pronto hace 20 años. De pronto hace 30. No importa. De pronto hace 5 años también. No te preocupes, Laurita. Lo importante es que llamen. Sí, y también te vamos a preguntar a ti, a Diego, cómo le sienten aquí. Así es, vamos entonces, ¿cómo lo ven? Después de, yo vine hace algún tiempo y claro, era muy distinto, pero ya le vamos a contar después de escuchar este tema musical tributo a Carlota Jaramillo. Estamos ya de regreso nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tiempo para que usted marque el 2220-966, 2220-966. Tenemos algunos CDs para nosotros entregarles a ustedes, así que ya saben, 2220-966. Las personas que llamen van a llevarse los CDs que no los han venido a retirar y que vamos a tener el gusto de poderlos compartir con ustedes. Y cuéntenos, ¿cómo era Quito? ¿Cómo fue Quito? Pato, ¿tú viniste hace cuántos años? Bueno, yo vine cuando cumplía 10 años de edad, es decir, hace 45 años, porque tengo 55. Ajá. Entonces, yo vine a estudiar en el Colegio Nacional Mejía, venía desde Píllaro, ¿no es cierto?, y estudiar en el Colegio Nacional. ¿Cómo era Quito en ese tiempo? Impresionante. Recuerdo que la primera imagen fantástica que se guardó en mi cerebro fue la de la procesión del Viernes Santo, porque con mi papá, con mi mamá, llegamos más o menos en esas fechas a Quito, y para mí fue una conmoción mirar cómo Quito celebraba a la procesión del Viernes Santo con miles de personas caminando como por río la... de agua. Caminando por la calle de Vargas. Calle. Sí, lindísimo, o sea, una imagen impresionante. Otra de los recuerdos que todavía me quedan es el cine con mis hermanos los días domingo, que había luneta y galería. ¿Te acuerdas, Dieguito, que había luneta y galería y todo eso? Y nos íbamos al cine Quito, al cine Alhambra, al cine Cumandá, al México. Y bueno, esa es otra de las de los maravillosos recuerdos. Y por supuesto los paseos en la Alameda. ¿Y en cuánto tamaño? ¿Cómo era? Bueno, para mí ese Quito era grande porque yo venía de una parroquia muy chiquita que se llama San Miguelito de Píllaro y por supuesto era grande. Claro que ahora dimensiono que no tenía la misma proporción. Lo que sí recuerdo, o sea, es con mucho cariño esas imágenes de los buses Colón-Camal, Iñaquito, Villaflora, Camal, Hipódromo, algunas líneas perduran todavía a través del tiempo, pero los buses, ¿te acuerdas, Laurita, que eran unos buses redondos así arriba, no eran cuadraditos como ahora son? Entonces, una imagen también que no se me ha borrado de la memoria, Laurita, es de ese Quito maravilloso de la avenida 24 de Mayo. Solíamos ir con mis hermanos a los puestos de alquiler de revistas. Entonces a ahí ver, sí, ahí leíamos Calimán, Superman, Batman, horas y horas pagando el alquiler. No recuerdo, debió ser en centavos de sucres lo que pagábamos. La señora tenía un puestito de alquiler de revistas, no sé, las señoras, y junto al puesto de revistas, como ahora un puesto de caramelos, junto al puesto de revistas tenían una banca larga en donde habíamos unos 8 o 10 niños lectores ahí echándole a Superman, a Batman, a Calimán y a todas las maravillas de las caricaturas. Tú ya conociste esta cuestión del trébol. ¿Cómo era el trébol? Bueno, yo no tengo una imagen muy clara de cómo era el trébol. La verdad, soy cierto en eso. O sea, no tengo una imagen. Si usted conoce cómo fue antes el trébol, llame 22-2966, porque en este momento nos vamos con música. ¿Qué tema tenemos? Bueno, tenemos de el disco Zapateados y Albazos del maestro Leonardo Cárdenas. Quisiéramos que Dieguito nos ayude con el número 13. El número 13 dice: Quiteña ilusión u homenaje a la torera, un personaje a sí mismo de todo el imaginario del pueblo quiteño. Homenaje a la torera. Thank you. Aquí acabamos de escuchar el homenaje a la torera, esta damita que ha permitido que se desarrollen obras de teatro, que se haga también coreografías, música como la que estamos acabando de escuchar. Hace algún tiempo había escuchado una historia de teatro, ¿no? Donde la torera se conocía con el fantasma de Canterville. Imagínate tú, me encantó tanto esa historia, ¿no? Sí. Y yo creo, Pato, que hay muchas damas o personajes en cada uno de los pueblos como esta, pero que tardamos mucho en descubrirlas para darles el verdadero valor que tienen. Quito tiene una riqueza fantástica de personajes, recordemos, a ver, haciendo memoria, ¿verdad? Desde Don Evaristo, ¿no es cierto? La torera, el Carlitos Michelena, para mí es parte del imaginario de toda la cultura quiteña. El Jaime Guevara con su guitarra en los eventos de protesta. El terrible Martínez con sus bromas quiteñas. El padre Almeida con y qué decir de los políticos también, que Quito ha sido siempre el centro del accionar político de todo el país del Ecuador. Y en fin, o sea, una serie de personajes que han ido configurando un imaginario bien rico, bien lindo, de leyendas, de tradiciones de la ciudad de Quito. Y hay mucho que contar de Quito. Ah, no, por ejemplo, mira este dato que te tenía anotado, gracias al aporte de un amigo mío, del compañero Sergio Salvador, nos relata que Quito terminaba sus límites en el sur, ¿no es cierto?, eran más o menos en el Machángara. Ajá. Y que la Iglesia Católica en el año de 1568 inaugura una iglesia solamente para indios. Entonces la ubica fuera de la ciudad y esta es la Iglesia del Santuario del Señor de la Justicia, fundado en 1568. ¿Está dónde? Que es ahora la Iglesia de San Sebastián. Es decir, del Machangara un poquito más allá. Digamos que está cerca del Ministerio de Defensa por la Recoleta. Ah, ya, más o menos hasta ahí donde llegaba Quito. Es el santuario del Señor de la Justicia y era una iglesia destinada solamente para el culto religioso de los indígenas quiteños. Y aquí se podría sentir, en cierto modo, la, entre comillas, la organización social que hacía la Iglesia Católica discriminando a los indígenas y creando un propio santuario, una propia iglesia para que ellos asistan a celebrar sus creencias religiosas. Imagínate tú, o sea, solo puedes ir hasta este espacio, no puedes estar en otro espacio. Era la iglesia de los indios. Se fue generalizando esto porque después ya se va dando cuenta la iglesia que no era factible eso. Por supuesto, y después, ya en tiempos más cercanos, la iglesia de San Sebastián se convirtió en un centro cultural. Es decir, dentro del templo se hacían actividades culturales e incluso nosotros con el grupo Huasipungo hicimos un concierto ahí en los primeros momentos, recuerdo yo, apoyados por la Dirección de Cultura del Banco Central del Ecuador, y después la falta de presupuestos, porque también estuvo ahí haciendo gestión cultural Eclipse Solar y otros grupos. La cuestión está el manejo de los presupuestos, la desaparición de la Dirección de Cultura del Banco Central hizo que se dejen de hacer actividades culturales en la iglesia de San Sebastián y últimamente se ha retomado la celebración de la fiesta del Señor de la Justicia. Y el año pasado nos invitaron a nosotros como Huasipungo a ser partícipes de ese reinicio de la festividad. Y la curiosidad es que llegaban gente de comunidades, es decir, de Llano Chico, Llano Grande, Alangací, Amaguaña, de sectores no precisamente urbanos de Quito, llegaban allá porque ahora entiendo yo que era el santuario destinado al culto de los indígenas, al culto religioso de los indígenas quiteños. Así es, y cuando tú hablas, dices, iba hasta determinado lugar, la ciudad, ¿no? Pero mira, quienes también quizá vinieron después, de pronto estuvo ya en auge el sector de la Villa Flora, luego son proyectos ya más modernos. Barrio Nuevo, luego por el calzado, al norte, imagínate tú también cómo va creciendo la ciudad hasta llegar a Carapungo, quizá más adelante, que no conozco por ahí esos sectores. Pero si hablamos del sur de Quito, yo me recuerdo que había en ese entonces el barrio Aimeza. Y más al sur había una hacienda en ese sector, porque ya después encontrabas a Aguamaní. Ajá. La entrada antes de llegar a Aguamaní, que ya se me olvidó el nombre de ese sector, pero de ahí tenías San Fernando, de ahí tenías hacia arriba, ¿no? La Esperanza, Paquilla. Y con el paso del tiempo, pues tú sabes que la ciudad va buscando cómo conseguir eso, entonces esta hacienda ya se convirtió en una población así sumamente grande, y ahora ya no hay hacienda, ya es otro barrio ahí. Quienes se ubican es, por ejemplo, la entrada a la Villanueva, como se llama, ¿no? En este barrio del sur. Y me imagino que los que viven al norte también deben haberse ido ubicando poco a poco qué barrios existían, qué barrios no existían, ¿no? Entonces imagínate esas historias de crecimiento de cada uno de los sectores. Yo me imagino que tú en el barrio donde vives conoces la historia de ese sector. Por supuesto. Acá lo conocemos, cómo empezaron poblándose desde dos, tres casitas hasta que la gente iba poniendo ahí su fuerza para hacer las obras de infraestructura, y de a poco los barrios van creciendo, van engrandeciendo. ¿En qué año llegaste, Laurita? Por los 95, 96 más o menos. ¿Te acuerdas así el nombre de algunos alcaldes de Quito, de la ciudad de Quito? Híjole, me acuerdo de Roque Sevilla, a veces que uno se va olvidando los alcaldes de Sevilla, de Rodrigo Paz, de Yamil Maguad, de Erdoíza. Uh-huh. De él no me acuerdo mucho, de él no. De no me acuerdo mucho. Andrade Marín. Porque en ese tiempo fue que yo vine recién, entonces quizá no me acuerdo, pero sí he escuchado historias de este alcalde cuando Gustavo trataban de sacar a la gente de los barrios para que venga hasta Quito a respaldarle. Me acuerdo de mis tíos que contaban esas historias, que como así es, ¿no? Los alcaldes tienen un vínculo grande con los dirigentes barriales por el hecho de consolidar las obras y todo. Entonces, de este alcalde me acuerdo por esa historia, pero realmente ya un poco más me acuerdo de lo que fue los que te acabo de nombrar, que quizá tuve una participación activa en los barrios y que me hizo de alguna forma acercarme hacia las administraciones zonales en ese entonces, y obviamente pues conocer de cerca ese crecimiento tanto de tu sector como de lo aledaño que tú estás. Qué lindo, Laurita, y ahora sí, ofrézcanos una canción pues para hacer. Claro que me voy, por acá tengo, mira, ¿qué será? La semana pasada, me parece, si fue jueves o viernes, que tuve el gusto de recibir aquí en la radio de la Casa de la Cultura, no aquí en el programa, en los exteriores, al maestro Sixto Gallegos, quien tuvo la gentileza de traer ahí en sus manitos este CD del Combo Pachanguero. El combo que suena primero, dice, dentro del volumen número 8, que está bajo la dirección precisamente del maestro Sixto Gallegos Castillo. Y dijo, bueno, les vengo a dejar acá para que programen música en homenaje a las fiestas de Quito. O sea, tú sabes, vamos a ponerle un poquito de sabor, un poquito de ritmo. La gente y aquí está feliz. Así es, qué lindo es mi Quito. Este es un albazo de Humberto Dorado Polit, en las voces Andrés Valdivieso y Bayro Romo. Vamos a ver cómo suena. Por eso yo grito junto con ellos, lindo es mi Quito. Ay, sí. Cualquiera pretende que el suyo es mejor. Yo le digo no, señor. No hay cielo mañanitas claras y aromosas y las buenas mozas que hay en sus calles lindas, mi Quito. Ay, sí, cualquiera pretende decir que el tuyo es mejor. Yo le digo no, señor, no hay cielo como el de Quito. Combo, combo, pachanguero. Con su cielito lleno de estrellas. Por eso yo grito junto con ella, lindas, mi Quito. Por eso yo grito junto con ella, lindas, mi Quito. Ay, sí, cualquiera pretende decir que el suyo es mejor. Yo le digo no, señor, no hay cielo como el de Quito. Que hay en el cielo, verle a mi Quito. Ay, sí, cualquiera pretende decir que el suyo es mejor. Yo le digo no, señor, no hay cielo como el de Quito. Ya de regreso nosotros aquí disfrutando de la música, de esa sensibilidad hacia Quito. Y bueno, pues ahora nosotros vamos a pedir a Dieguito, que está ya en controles, a ver si es que nos regala unos minutitos. Bueno, Diego, él se desenvolvió en su juventud en el sector de La Tola. Vamos a ver qué nos dice sobre La Tola, qué recuerda de La Tola, porque yo sé que era el lugar de donde salía, había muchísimos artistas, y sobre todo en las esquinas era donde se daban la oportunidad los jóvenes, sobre todo de encontrarse con la guitarra, con la música, y bueno, de romper muchos corazones. Dieguito, a ver qué nos puedes comentar. Bienvenido a Florilegio Musical Ecuatoriano. Muchas gracias, Daurita. Pato, a todos los amigos que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y quienes nos reproducen también en el mundo por la www.radiocasalacultura.gov.es. Varias tradiciones, ¿no? Hoy La Tola, como tú lo mencionabas, uno de los barrios tradicionales de nuestra capital, que por muchos considerados como la capital de Quito, se le decía un tiempo a La Tola como la capital de Quito. Y bueno, tú mencionabas estas tradiciones que se mantenían y los artistas que también dieron a la luz en este populoso sector. Comentábamos fuera de micrófonos con nuestro amigo Patricio que los Benítez y Valencia también tuvieron su paso por este barrio, ¿no? Sus inicios empezaron a reunirse como muchos jóvenes en las esquinas para dar las serenatas, para empezar a dar luz a estas composiciones, estas canciones que han trascendido hasta el día de hoy en la historia de la música de nuestro país. Bueno, y también, independientemente de la música, varias tradiciones también que se han vivido, ¿no? Dieguito, por ejemplo, sí, Pato, te escucho. Te quería preguntar lo del gimnasio de box de La Tola, también es bien popular, bien histórico. Sí, exactamente. Me parece que hubo una razón específica para que la Concentración Deportiva de Pichincha decida ubicar este coliseo en el sector del Parque de La Tola, este es en la calle Ríos. ¿Por qué? Bueno, la gente de la Tola siempre tuvo la fama, ¿no? De ser, como se dice en nuestro lenguaje quiteño, buen trompón. Entonces, claro, ¿qué otro deporte? Entonces quitaremos. ¿Qué otro deporte más cercano para la cultura y para la cercanía de los habitantes de ese barrio que el box, ¿no? Bueno, también el fútbol, muchos deportistas, muchos futbolistas reconocidos y tuvieron sus inicios en el barrio La Tola. Recuerdo yo Alex Aguinaga, por ejemplo, él también jugó en el barrio La Tola, vivió en La Tola, la gente que vive en el barrio actualmente identifica dónde es el sector donde estuvo Alex Aguinaga, también por la cercanía que teníamos con el sector del Ichimbía, ¿no? Uh-huh. En el Ichimbía, ahora vemos un parque muy organizado, muy bonito, pero antes esto era como una loma que muchas veces era como el lugar de esparcimiento de los habitantes del barrio. Entonces ahí habían canchas, potreros, era un lugar donde se acostumbraba ir a hacer, volar cometas. Era como un paseo cercano que teníamos nosotros ahí en el barrio. Dieguito, ¿te acuerdas tú de los personajes del barrio? Di tú, una peluquería, porque la peluquería es tradicional, ¿no es cierto?, en cada barrio, o una hueca para ir a comer al Costa Rica. Claro, yo recuerdo, pero es un poco antes, que escuchaba a los mayores que comentaban de este sector, de en la esquina de los Cuatro Radios. Recuerdo que era un sector donde en cada esquina había lo que conocemos como las cantinas, donde la gente se reunía a escuchar música, normalmente música tradicional ecuatoriana, y también a compartir con algo de licor, ¿no? Sí. Ajá. Las sastrerías, por ejemplo, muchas sastrerías que actualmente yo las he visto todavía que siguen funcionando. Ahora se ha perdido mucho esto por el tema este del mercadeo, de lo que la gente busca. Sí. Exactamente, busca los centros comerciales, las boutiques. Pero hay gente todavía, mi padre, uno de ellos, que todavía acude a las sastrerías. Acude, exactamente, a las sastrerías por tradición, ¿no? Y por el gusto también. Lugares de confección de calzado, por ejemplo, también. ¿Dónde te recortaban el pelo, Dieguito, de que eras chiquito? Bueno, yo recuerdo, había un maestro de apellido Romero, que mi padre mencionaba, era muy niño yo. Y claro, ahí nos llevábamos a cortar el pelo, y con todos estos instrumentos que utilizaban los peluqueros anteriores, claro, ¿no? Que con una silla muy alta y con una cuchilla que... ¡Con un caballito! Sí, yo no escuchaba la cuchilla esta que la afilaban en una correa de cuero y empezaba a sudar frío uno porque no sabía qué iba a pasar con esa cuchilla, y después era esta colonia que uno le ponían y le hacía saltar el olor típico, ¿no? Que hasta ahora la cuna de peluquería. Exacto. La del caballito. Sí. Imagínate tú. Yo creo que la mayor parte de la gente que vivía, no sé, lejos, soñaba con venir a Quito y vivir en el barrio La Tola, porque estabas en el centro de la ciudad, un poco cerca, ¿no? Claro. Bueno, hasta ahora, ¿no? Es considerado un lugar como central, muy céntrico, central, donde puedes movilizarte, estás cerca de la Marín, y a partir de la Marín puedes movilizarte a cualquier parte de la ciudad. Y bueno, y La Tola también, como su nombre, ¿no? Proviene de las tolas de los indígenas. Sí. Las tolas de los indígenas eran estos sectores altos, como lomas, donde se hacían los rituales funerarios. Entonces, La Tola y el Parque Lichimbía, a la vista de los habitantes de Quito, era una loma, y de ahí se toma el nombre y se puede ver toda la ciudad. ¿Será que la forma hizo que le digan La Tola? Sí, exactamente. La forma. Está relacionado. Ajá. Con Dieguito, eso. ¿Te acuerdas una memoria tuya sobre las fiestas de Quito en La Tola? Muchísimas. En los barrios, en La Tola y en otros barrios tradicionales del centro histórico, San Marcos, San Roque, San Juan, se vivía mucho esto de las serenatas quiteñas, que todavía se viven, ¿no? Pero en esos tiempos, recuerdo, había, digamos, cerca donde yo vivía, el Coronazo, que se llamaba, que era una fiesta organizada por un club deportivo de la calle, que era tradicional, y claro, se presentaban orquestas que en ese tiempo eran muy reconocidas, antes de que llegue el tiempo este de los discomóviles y todo. como la gran sociedad, Homedad y sus players, orquestas tradicionales, que la gente esperaba esto y se anunciaba, recuerdo, en las calles se anunciaba con unos carteles gigantes, gran fiesta el 5 de diciembre y se embanderaba este sector con globos y la gente esperaba este momento para las fiestas. ¿Y la minga también? La minga, claro, que era anterior a esto, ¿no? Y se organizaba la gente del barrio, arreglaba su casa. La minga de la quiteñidad. Exactamente, así se llama, la minga de la quiteñidad. Y se organizaban campeonatos de diversas actividades, campeonatos de 40, campeonatos de fútbol, de ecuavole, y se cerraban las calles. Ustedes recordarán, los amigos que nos escuchan, que se cerraban las calles. Pero que ahora está prohibido, ¿no? Ahora ya no pueden cerrar las calles. Bueno, era otra dinámica de la ciudad. Ajá, también, ¿no? Así era, menos tráfico quizás, no menos había... Menos parque automotriz, así inclusive. Es. Ajá, entonces, pero muchísimas tradiciones de Quito. ¿No? ¿Alguna leyenda, algo de Quito de esa época o que recuerdes? No sé. A ver, bueno, en este momento no me viene a la memoria, pero seguro habían varias. Seguro que te sentabas en la esquina a contar cuentos o cachos. ¿Qué? Sí, bueno, nos reuníamos los amigos a jugar fútbol, a jugar trompo, recuerdo. En el parque también del barrio, tú mencionabas el Coliseo de Box, en algunas ocasiones, ahora me viene una del Coliseo de Box que tú mencionabas, me viene un recuerdo. Claro, cuando empezaron con el Coliseo de Box, todos los niños de ese tiempo nos acercábamos a conocer de qué es lo que se trataba, y como era un espacio abierto, y los profesores, los instructores del Coliseo abrían las puertas para que la gente del barrio vaya practicando este deporte. Entonces empezamos, yo empecé con unos amigos, y claro, a practicar un poco de box. Y la primera pelea, así con un amigo que más o menos tenía mi estatura, te hablo cuando yo tenía menos de 10 años, ¿no? Y empezamos a practicar el box y muy bien. Interesante el deporte, se hacía actividad y todo. Entonces dijeron, bueno, ahora te toca pelear con otro compañerito. El otro compañerito era un compañerito de mi misma estatura, afrodescendiente, que ya había pasado no sé cuántos meses antes en el Coliseo. Entonces subas en el al ring y empezamos a cruzar guantes, ¿no? Claro, él tenía mucha más experiencia, vi estrellas de todos los guantes le caían por la oreja, por todo lado, y el deporte, pero hasta ahí nomás. Ya bueno, me imagino por qué te has quedado flaquito. Desde el Coliseo surgieron Eugenio Espinosa, muchos. Sí, Segundo Mercado también. Jaime Valladares, ¿cierto? No recuerdo si en ese tiempo, pero sí, o sea, muchos de los boxeadores. De este Coliseo han salido muchísimo. Muchísima gente que ama este deporte, que sí. Particularmente a mí no me agrada. Bueno, es que el tiempo también va a cambiar. Pero en esas épocas era como un signo de la quiteñidad. Yo recuerdo que esos boxeadores llegaban a la Plaza de Toros Quito y la llenaban, ¿cierto? Claro. Porque y llegaban... también, como tú mencionas, era en la Plaza de Toros y también cerca del Mercado Central, el recordado Julio César Hidalgo, el Consejo Justicia, que también se llenaba para estas. Que tuvo muchísimas veladas de este deporte, de música también. Sobre todo la música rocolera, me recuerdo de algunas historias que comentan de este Coliseo. Y en el Julio César también se dieron los encuentros de la nueva canción latinoamericana, cuando vinieron muchos cantautores y grupos como Intilimani, los Quilapayún, vino la Miche Sosa, los Isabel, Tita Parra y todos, y durante una semana se llenó ese Coliseo noche tras noche. Claro, un festival grande que habían enorme, tenido, ¿no? Otro espacio también muy recordado de la Tola es la Gallera, que en pocos barrios se veía que había este espacio de la pelea de gallos. Y yo recuerdo, claro, igual era niño, recuerdo que venía gente sobre todo de provincias y se jugaban apuestas, ¿no? Se jugaban altas cantidades de dinero. Y otra anécdota que me viene a la memoria en este momento, que me parecía muy graciosa en ese tiempo, yo fui con mis hermanos un poco mayores que yo, y un hermano mío se colocó en un lugar y el otro al frente. Entonces empezó las apuestas. Un hermano mío le apostaba al uno y el otro al otro, pero ninguno de los dos tenía un centavo en el bolsillo, ¿no? Entonces decía, por darte un ejemplo, 5 sucres al gallo amarillo, y mi otro hermano 10, y yo le apuesto. Y empezaban a los dos a apostar Entre ellos. ¿No? Claro, y toda la gente regresaba a ver y, claro, estos... señores, ¿por qué están apostando tan alto? A la final no recuerdo cuál fue el que ganó, pero toda la gente esperaba de que, bueno, paguen las deudas que habían apostado. Y después salieron mis hermanos y yo ahí al lado, abrazados. No era nada, era solamente una broma que hicimos ahí. Imagínate ahí la palabra de gallero. Bueno, gracias, Dieguito, por habernos contado y acercado a esta historia de la Tola. Y bueno, ¿qué te parece si compartimos música? Nosotros tenemos por acá un tema musical. Vamos a ver si es que lo compartimos, de Ramiro Uribe, que alguna vez vino desde Londres hasta Ecuador y nos había traído también música precisamente para este programa, y él hizo este tema musical con arpa, si mal no me equivoco. Bueno, y si es que no es así, van a disculparme, pero se llama Mi Barrio La Tola, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta canción, Mi Barrio La Tola. Y ahora sí voy a compartir un textito de una revista, Guía de Oro Ecuador, distribución internacional, editorial Publigerencia, ediciones Humandi. ¿Qué dice respecto de Quito? Quito, destino de altura. Quito es la capital y puerto abierto hacia todos los demás destinos turísticos del país, que está ubicada en la mitad del mundo, a 0 grados. Presenta opciones intangibles para la cultura, el descanso y la aventura. Camina por los 320 hectáreas del centro histórico más extenso y mejor conservado de América. Conoce sus estrechas calles de piedra, enmarcadas por majestuosas construcciones arquitectónicas levantadas en el siglo XVIII, y visita también sus extraordinarias iglesias, capillas, monasterios, plazas, museos y sus casonas con patios internos y balcones adornados con coloridos geranios. Recorre los museos que, al igual que los conventos e iglesias, atesoraron cientos de obras de gran valor que dan cuenta del esplendor artístico de Quito. Quito, la capital de los ecuatorianos, la escuela quiteña, ese recorrido a través de esas obras en una época en la que nuestra ciudad marcó la pauta del arte en América. Quito se aprecia de todo su esplendor desde las alturas y sus miradas que le ofrecen fantásticas panorámicas hacia el trazo arquitectónico del centro histórico y hacia la avenida de los volcanes. ¿Qué tal, mis amigos? Y además, pues, ustedes cuando vengan a la capital de los ecuatorianos también pueden visitar el Panecillo, San Juan, el Ichimbía, la Cruz Loma, que son algunas de los miradores que se inventan que le invitan a usted a hacer deporte, visitar museos temáticos, tomarse un café, subir hasta el volcán Pichincha y disfrutar de una velada inolvidable con el perfil de las montañas como el telón del fondo. Además, un lugar de visita obligada en el día en la calle Morales o la Ronda para conocer el arte y oficio de más de 12 artesanos que buscan revivir la tradición quiteña. Además, podrá encontrar usted en la Carita de Dios sombreros y productos de miel de abeja, pan artesanal, juguetes de madera, de hojalata, esculturas de la escuela del taller quiteño y muchas más artesanías que usted puede encontrar aquí en la capital de los ecuatorianos. Los diferentes pisos climáticos que van desde 500 hasta los 4.800 metros sobre el nivel del mar. Así es como usted puede disfrutar de la Carita de Dios. Y bueno, aquí les hemos dado de este artículo algunos miradores que tiene la capital de los ecuatorianos, pero si usted va al norte, busca una altura, tiene un mirador para un determinado sector de la ciudad. Si va al sur de la ciudad, igualmente, tiene diferentes miradas que le pueden dar a usted esta ciudad de las tres cruces, como le dicen, ¿no? De las siete cruces. yo estoy pensando ahorita tres. De las siete cruces, la capital de los ecuatorianos. Y un recorrido de norte a sur que va por más de 2-3 horas, si es que realmente quiere atravesarlo. Qué lindo, qué lindo es mi Quito, con sus cielitos llenos de estrellas. Así es. Siempre decimos que es un honor poder compartir con todos ustedes en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Nos hemos acercado, nos hemos dado un paseíto por Quito a través de este programa y sobre todo acompañados de la bellísima música que tienen o que le han realizado a esta hermosa ciudad. Gracias, Patricio, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Laurita, compañera de Dieguito. Siempre será una alegría para quien les habla, Patricio Robalino, estar aquí los días lunes para acompañar en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y nos vamos a despedir con música. Sí, con algo de un maestro legendario del Conservatorio Nacional de Música, el maestro Carlos Bonilla Chávez, que era el que fundó la cátedra de guitarra en el Conservatorio Nacional de Música. Un personaje muy lindísimo que incluso escribió pasillos tan bonitos como Cantares del Alma, pero esta vez vamos a escuchar Las Quiteñitas en homenaje a las mujeres de Quito, ¿no es cierto? Aunque también a las chagritas que han llegado a Quito, así como nosotros debemos llegar. El maestro Carlos Bonilla Chávez con el combo pachanguero, escuchemos Las Quiteñitas. Así, con esto nos despedimos, será hasta la próxima y que viva Quito. Que viva Quito.